Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la versión 85 de los conciertos del Gnomo en Casa de Salud a través de Radio Leufú. El día de hoy, bueno, tenemos un debut radial. Van a estar dentro de algún rato la banda Pulgas con Bata. Vienen apadrinados por mi queridísimo amigo Leo Mantis. Y para partir el día de hoy, un proyecto electrónico encabezado por un queridísimo y gran amigo nuestro. Estuvo con nosotros en los primeros capítulos de los conciertos del Gnomo. En el primer capítulo, sin ir más lejos. Exactamente. Inauguraron. Y ahora, 84 versiones después, vuelve a presentar ni más ni menos que su nuevo disco, Estrellas y Delfines. Señores y señores, tengo el honor de dejar con ustedes al señor Mirko Rosales. ¡Pausa! We'll be right back. Hola, muchas gracias. ¿Cómo está sonando? ¿Suena? ¿Bien? Ah. Muchas gracias, como decía Mauricio, un placer estar en Casa de Salud. Somos de acá, del local, del almacén. Exacto, estamos ya inventariados. Muchas gracias por estar, por escuchar con tanto respeto. El lanzamiento oficial de este trabajo será el 31 de agosto en Artistas del Acero, una causa que ustedes ya sabrán, los que estamos ligados al arte y la cultura, nos interesa que los espacios sigan abriéndose, se mantengan, nunca cerrando. Así que, por favor, bueno, están todos invitados a ese lanzamiento de este trabajo y reiterar mi agradecimiento. Muchas gracias. Vamos a seguir con dos temas del disco nuevo y vamos a dar paso a los muchachos de Pulgas con Bata. Muchas gracias. Thank you. ¿Lanzamiento es el 31 de agosto? 31 a las 7:30 de la tarde, 19:30. Un aplauso, por favor, para Pausa. El señor Milko Rosales, abriendo esta versión 85 de los conciertos del Gnomo en Casa de Salud, a través de Radio Leufu. Recuerden, esto era solo un pequeño adelanto, un canapé de su disco Estrellas y Delfines, que va a lanzar el lunes 31 de agosto en Artistas del Acero. Esperemos que no sea de las últimas cosas que hacen Artistas del Acero. Esperemos que se recuperen. Volvemos dentro de algunos minutos, entonces, con esta transmisión de la versión 85, con las pulgas en bata. Y mientras tanto quedan en las sabias y lisérgicas manos del DJ Oluigi. Thank you. Fofa, Ahora sí, cerrando entonces este capítulo 85 de los conciertos de Lomo en Casa de Salud a través de Radio Leufú. Tenemos el honor de presentar una banda nueva. Esta es la tercera vez que se presentan en vivo. Partieron en noviembre del año pasado, ni siquiera tienen un año aún. Vienen recomendadísimos por mi querido amigo Leo Mantis. Lo que puede ser bueno, puede ser malo. Pero yo les creo. Además, han estado con sus otras bandas, Asirnos, Aiken. Y bueno, se definen como rock experimental. No más palabras, música, psicodelia. Estos son Las Pulgas con Bata. Hola, buenas. Son Las Pulgas con Bata. Este tema se llama El paradigma de la vieja pelota. Thank you. Thank you. Sí. ¡Oh! ¿Qué pasó a mi voz? El tema que escuchamos recién se llamaba Mamma Mía, como lo hacía la mía nona. Lo pueden escuchar. Tenemos nuestro primer EP en vivo grabado gracias a Desvío Producciones. El sábado igual tiene una sesión de Desvío Producciones en la Casirnos. Así que agreguen a Desvío Producciones para tocar los Nanchos y la Cachimba. Aprovechando de pasar el dato. Y después se vienen para acá. Gracias por la invitación al Leo, a Mauricio igual por estos programas. Igual bacán que se difunda la música penquista. El tema que vamos a tocar ahora es un tema nuevo, pero como me imagino que ninguno de los otros los cachaban, también es igual, es lo mismo. Pero este tema se llama... Se me despegó la cara de las patas. Mm-hmm. ¿Quién? Ahí está aquí. Buena, bueno, acá Freddy. Feliz cumpleaños, Freddy. El hermano de mi mejor amiga. Oh, están mis papás igual, mis papás terrestres. Saludos a mi papá, a mi mamá, a los que engendraron esto. Ahora vamos a tocar un cover. ¿A quién? Saludo a Castro. Quilpue. Ahora vamos a tocar un cover, sí. Oh, un cover de 31 minutos. Esto es un cover a Lolo. El Servando dice que no le queda sangre en el brazo y el Chato tiene unos problemas con los cables, así que... Ah, perdón. Vamos. vamos a tocar el último tema. ¡Boo! Tenemos como 5 bis, pero tienen que pedir uno nomás porque no hay más tiempo. Y los sí, pues, weón. Hijo del ojo, hijo del ojo. Muchas gracias, Casa de Salud. No. Ay, bueno, ya, bueno. Muchas gracias a toda la gente. Somos Pulgas con Bata, búsquenos en Facebook. Esa misma viene ahora. Un gran aplauso para Pulgas con Bata. Excelente banda. Y obvio, otra, estos han sido los conceptos del Gnomo en Casa Salud a través de Radio Leufú. El hueveo sigue acá en Casa Salud. Esto recién comienza. Y nos vamos con Pulgas con Bata. Este tiene hasta video en YouTube, así que lo pueden buscar. Se llama El Número de Teléfono. muchas gracias. No tenemos más temas, pero bacán. Gracias por el recibimiento. Nos sentimos súper bien nuestra primera vez aquí en Casa Salud. Muchas gracias.